que diga sí. De verde te ando esperando que diga sí. Haceme llorar si quieres como el ají. Haceme llorar si quieres como el ají. Que llorará estar la dicha que no conseguí. Que llorará estar la dicha que no conseguí. Mita pa' mí, mita pa' vos. Cuando nos casemos ahí lloverá arroz. Mita pa' vos, mita pa' mí. Ahí anda deseando pero me mentí. Que venga el diablo y te lleve mejor pa' mí. No te voy a defender nada si no me querí. No te voy a defender nada si no me querí. Picante ayer tu cariño como el ají. Picante ayer tu cariño como el ají. Se agua la boca, dámelo a mí. Ya se me hace agua la boca, dámelo a mí. Mita pa' mí, mita pa' vos. Cuando nos casemos ahí lloverá arroz. Mita pa' vos, mita pa' mí. Ahí andar deseando pero me mentí. Ahí andar deseando pero me mentí.